humanidad ha estado presente en su estado actual durante un cuarto de millón de años, y solo los últimos 4.000 han sido de la más mínima importancia. ¿Qué hicimos durante esos 250.000 años? Nos apiñamos en cuevas y en torno a pequeñas hogueras, temerosos de lo que no entendíamos. Había más que explicar que el amanecer. Estaban los misterios de los enormes pájaros con cabezas de hombre y las rocas que cobraban vida. Así que los llamamos dioses y demonios. Les suplicamos que nos permitiesen sobrevivir y rezamos por nuestra salvación. Con el tiempo, su número se redujo y el nuestro creció. El mundo empezó a tener sentido conforme hubieron menos cosas a las que temer. Pero lo inexplicado nunca puede desaparecer del todo, como si el universo exigiese lo absurdo, lo imposible. La humanidad no puede volver a lo que era en que se escondía, aterrar. Nadie más nos protegerá, y debemos resistir por nuestra cuenta y riesgo. Mientras el resto de la humanidad vive en la luz, nosotros debemos resistir en la oscuridad para combatirla, contenerla y apartarla de los ojos del público, para que otros puedan vivir en un mundo entero, cuerdo y normal. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en una entrega más de este nuestro y su programa Escalofrío. Mis queridísimos compadres, aquí el buen Uriel llegándole a los... ¿Qué estás comiendo? ¿Le sientes para el chango? Sí. Ahorita le llevo un... El pancito que nos mandaron de Oaxaca. ¿De Oaxaca? De yema. ¿Pan de yema? Muy bueno. No es pan de hamburguesa. Parece, pero... Yo cuando llegué sí pensé que era para las hamburguesas, ¿no? No, pan de yema, es como pan dulce, es hamburguesa. Es pan dulce. De Oaxaca. Saludos a todo Oaxaca. Unas tlayuditas. Por su grandiosa gastronomía, ¿no? Unas tlayudas. Nada más tengo ganas de ir a Oaxaca, nada más por ir a atascarme de tlayudas ahí en el mercado. Una maravilla. Las tlayudas son como tortillas de este tamaño. Unos tortillotos. ¿Como de qué tamaño, güey? Acuérdate que nos ven. Espérate que hay quienes no nos ven. Nos escuchan. Unas tortillas como de... ¿Cuántos? ¿Unos 30 centímetros? Unos 50. Como 50 centímetros, yo creo. Como 50 centímetros de diámetro, unas tortillotas que se llaman tlayudas. Llevan algo que le llaman tasajo, que es carne de res... preparada de alguna forma, no sé si sea de alguna manera especial del animal. Frijolitos. Llevan frijoles, llevan... Llevan chorizo, todas llevan queso. ¿Queso? Todas en absoluto llevan queso en Oaxaca. Todas llevan queso y chorizo. Y te preguntan si las quieres con asiento o sin asiento. Ah, sí, el asiento es grasa. Es pura manteca directo para la arteria acá. Manteca para la arteria principal. Acabas con una pinche arteriosclerosis, pero bien chido. Mandé un pan de huevo para los que no me están escuchando. De yema. Parece pan como de hamburguesa, pero es pan dulce. ¿Así? ¿Ah, no, es un pancito dulce. Es un pancito dulce. Como amarillento, porque nos contaban que lo único que ocupan del huevo para hacer este son las yemas. Es pura yema. Ay, puro colesterol. Riquísimo como el asiento de tu tlayuda. Cuando estén en el hospital así, les voy a llevar su tlayuda y su pan de yema. ¿Tú qué comiste? Pues es que fíjate que lo que más hace daño es lo más sabroso. ¿Sí? Y de eso quiero hablar de eso. Ah, sí. No de algo muy sabroso. ¿Comida y mujeres? No frente a las cámaras. Ah, va. Eso sí, ¿no? Estás viendo y no ves, cabrón. Pues es que dijo, hoy les voy a hablar de lo que más hace daño. De la comida de las mujeres, ¿no? O sea. Sí, nada. Yo le dije, más hace daño comida de mujeres, bien. Al fin vamos a hacer un programa interesante. Al fin un programa de verdadero terror. Con esto así nos vamos a ir hasta arriba. Sí, es bien. Una audiencia. No, fíjense que hay hablando ahorita de cosas que hacen daño, que no hacen daño, todo ese rollo, es un fenómeno que ya tiene varios años. La verdad es que yo tengo poco que me lo encontré por ahí. Y este es algo bien interesante. No sé si han llegado a escuchar de un acrónimo que es SCP. No. ¿No es SCT? No, es así, también da un chorro de miedo, güey, pero... La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes da un chingo de miedo, pero no. No es eso. No. Yo una vez oí una referencia a eso. Creo que es algo así como lo que sacan en los expedientes secretos X, una onda así. Fíjate que es algo muy similar a los expedientes X. En este caso, SCP es el acrónimo de lo que significa como tal o la misión de esta... Es una fundación, se llama la Fundación SCP. Es asegurar, contener y proteger, por sus siglas en inglés, ¿no? Asegurar, proteger, secure, protect, bueno, lo que es como tal, secure, contain and protect. Secure, contain and protect. Seguridad, asegurar, contener y proteger. Así es. ¿Qué es lo que hace esta fundación? Hay muchos videos que han estado pululando de otros youtubers, ¿no? Donde encuentran que que los SCPs más peligrosos y los más no sé qué tanto rollo, ¿no? Sin embargo, es algo que a mí me llamó mucho la atención y es por eso, ¿no? El programa de hoy a este respecto, porque sí, aparte de que me interesa, es como que ir más allá, ¿no? Se me hace una situación muy, muy interesante, ¿no? Porque es una fundación que se dedica a localizar, le llaman anomalías, ¿no? Y como tal, una anomalía la identifican como un objeto, una persona, un fantasma, inclusive hasta áreas enormes, ¿no? Y todos estos están clasificados de cierta manera, ¿no? Existe clasificación también para la gente que trabaja ahí, ¿no? Como cualquier organización, tienen ciertos niveles y de acuerdo al nivel tienen cierto como una cierto nivel de acceso, digamos. Haz de cuenta como por ejemplo la CIA, ¿no? Que tienen un nivel de seguridad, tienen la... No sé cómo se dice en español, el clearance. En español es como el nivel de acceso, ¿no? Y de acuerdo al nivel de acceso es la información a la que tienen disposición y también las responsabilidades que tienen. Claro. Entonces, está bien, bien interesante, fíjate, porque habla de muchas cosas y menciona, ¿no? Que existe, bueno, esta fundación. Es una fundación, pues que está más allá de cualquier jurisdicción de cualquier país. No responden a la legislación, digamos, de ningún país. Y a lo que se dedican es justamente eso, ¿no? A ubicar estas anomalías, asegurarlas en donde las localicen y transportarlas a alguno de los, si se les puede decir, almacenes, ¿no? Que tienen, o unidades de contención. En el caso de que sea posible, cuando no, se neutralizan en el lugar donde los encuentran. ¿Cómo ves? Ok, entonces es una organización que localiza cualquier cosa que no sea tan normal. Así es. Ajá. Una anomalía. Una anomalía y lo contiene. Así es. ¿Cómo qué tipo de Fíjate, hay varios tipos de anomalías, ¿no? Por ejemplo, están divididas en dos clases, ¿no? En las clases primarias, por ejemplo, que son de tres tipos, las que son seguras, y seguras no porque no hagan daño, sino seguras porque ya encontraron la manera de contenerlas, de que no hagan daño a alguien. Ajá. ¿No? Están contenidas en alguna habitación, en... No sé, inclusive hay otros SCPs que utilizan para mantenerlos asegurados a otros más, ¿no? Los utilizan como un mecanismo de contención. Entonces, por ejemplo, son los seguros, ¿no? Los que sí pueden dañar, sí pueden asesinar a media población mundial, pero los tienen ya asegurados en algún lugar. Y hay otros que no lo son tanto, ¿no? Sin embargo, que si pueden caer en manos, las manos equivocadas, pues sí podrían llegar a generar algún problema muy serio. Cualquier cosa que pueda caer. No, sí, pero a ver, para que entendamos un poquito. ¿Estos son armas o qué son? Exactamente, ¿qué puede son? Ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una casa, ¿no? O sea, no hay... Es una anomalía con respecto a cualquier cosa. Así es. Es como si dijéramos un humano, ¿no? Humanos es una clase, ¿no? Como tal. Pero vemos muchos tipos, ¿no? Los caucásicos, los mestizos, los criollos, los asiáticos. Pero, ok, ahora, ¿los contienen de qué o por qué los contienen? Para que no hagan daño. Para que no hagan daño a los demás, entonces, por ejemplo. No son necesariamente un arma. Sin embargo, hay algunos de ellos que no se sabe su origen, no se sabe quién los creó, no se sabe de dónde salieron, punto. ¿Sí? Okay. Y hay otros que sí han llegado a ser creados. Inclusive, lo que se dice o como lo manejan es, les llaman organización. Bueno, con los gringos existe un término, traducido literalmente al español, le llaman persona de interés. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, la realidad del significado de una persona de interés es un sospechoso, ¿no? Okay. Alguien que tienes que estar vigilando. Ok. Usado, ¿eh? Porque puede ser. Porque el Humberto te está viendo. Pueden ser. Ok, pueden ser peligrosos, entonces. Ese es el concepto, ¿no? A lo que voy es que existen otras organizaciones que en ocasiones pueden llegar a trabajar en conjunto por temas de seguridad mundial. Comparten ciertas, no políticas como tal, sino ciertos intereses. Ajá. Con la organización. Hay una cantidad N, ¿no? De estas organizaciones. Ajá. Las cuales pues buscan también su propio beneficio, ¿no? Algunas lucran con este tipo de SCPs, hay otras, por ejemplo, que generan sus propios SCPs. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay, por ejemplo, una de ellas que es la, ay, Dios mío, ahorita les digo, un segundito. Sí, o sea que son, los primarios son los más básicos, digamos. No los más básicos, son los que ya encontraron, son los que ya encontraron la manera de que no hagan daño. O sea, entonces son los menos peligrosos en este momento. Así es. ¿No? O sea, están categorizados como seguros, pero dentro de esa parte hay otra perdón. Hay otra clasificación, hay una par de clasificaciones más que son los que le llaman los Euclid. Ajá, sí, sí. Que son, representan una amenaza muy muy fuerte, sí, ¿sí? Pero hasta cierto punto están contenidas, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? Mientras no le aprietes el interruptor a la bomba, pues no va a explotar. Pero no significa que la bomba no sea peligrosa. Sí lo es. Sí lo es, y sí es muy peligrosa. Hay, por ejemplo, un SCP, déjame entrar un poquito más en materia. Que es una persona a la cual está contenida en una habitación y ya lo agarraron. Sí, sí. Está contenida en una habitación, sin embargo hay un peligro muy grande y es que no, no permite que se le vea la cara, o sea, está prohibido que se le vea la cara a esta entidad humanoide. ¿Sí? A ver, ¿por qué? ¿Es un humano o no? Es una entidad humanoide. Pues, ¿no? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es humanoide? Sí, humanoide es que humano. Tiene la similitud de la forma humana. No significa que sea, sea humano. Pues digo, es una entidad humanoide a la cual no está estrictamente prohibido que se le verle la cara porque entra en un estado de ansiedad y de violencia muy alta. Ajá. Y la persona que llega a verle la cara, sí, encuentra la manera y lo asesina. Ay, y no se tranquiliza hasta que no asesina a esa persona. Puedes hablar con él y es la entidad más tranquila, la más pacífica del mundo, hasta que no le das la cara. ¿Qué es? Entonces, esos están clasificados, okay, a ver, como los Euclid. ¿Por qué? Porque representan un riesgo muy alto, muy fuerte. Pero están ahorita de alguna manera Están contenidos, están controlados. Existe otro, por ejemplo, también se me hizo muy interesante. Muy interesante, que le llaman, si no me equivoco, le llaman Dios. No me acuerdo el número del SCP. Sí, porque es por números. Y eso, así es, tiene una numeración. No hay no hay un criterio o un parámetro, ajá, bajo el cual puedas saber qué número le corresponde, ¿no? Si es cuando lo encuentran, si es por... no lo sé, ¿no? O sea, lo clasifican así como... O sea, el número fulano y tantán, ¿no? No sabe, pero si es por orden de aparición, ¿por qué cosa? O por orden de peligrosidad, no hay el más mínimo parámetro para saber, ¿no? Y por ejemplo, existe esta otra entidad que se me hace muy interesante porque es totalmente omnipresente, omnipotente, y está en una habitación. Es capaz de destruir al mundo entero, sin embargo no lo hace, y está en esa habitación porque quiere estar. Pero tiene absolutamente la libertad de, en cualquier momento que se le pegue la gana, irse de ahí. Existen entidades de ese tipo. Pero, ajá, sí, yo entiendo. ¿Qué es lo que sucede o cómo funciona, no? Ajá. Para ir redondeando todo este rollo. Exactamente. En función de los niveles que tiene cada uno de los miembros de esta organización, también hay unas clasificaciones. Qué es lo que hacen, ¿no? ¿Cuál es su función dentro de la organización? Por ejemplo, están los especialistas de contención, ¿no? Que son los que se encargan de estar ahí cuidando, manteniendo, dándoles de comer inclusive, ¿no? Si es el caso, ¿no? Si son entidades que requieren de alimento, ¿no? Insisto, ¿no? Porque no es... Es un ser vivo. Pues sí, o sea, se le puede decir... Es un mismo, ser, sí, ¿no? Es un ser, güey, o sea, es que es algo tan, tan extraño que la neta, sea como dice Humberto, ¿no? O sea, no me atrevo ni siquiera a decirte si es un ser vivo. Ah, sí, sí. Es que o sea, es algo, güey, o sea... Es algo ahí. ¿No? Y están, por ejemplo, los ingenieros, el personal de sitio, que son los presentes de contención, y pues estos son los primeros, ¿no? Los que están ahí cuidando, los que transportándolos y todo este rollo. Están los investigadores, ¿no? Que son los que ya empiezan a interactuar, a ver cómo funciona, qué hace, qué no hace. Hay otros todavía mucho más básicos, por ejemplo, que son los de clase D. Y a estos cuates generalmente son gente que son reos criminales. Ajá. Que pues a nadie le importa lo que les pueda pasar, los agarran, se los llevan, y son, por ejemplo, los que utilizan para limpiar cuando alguno de los SCPs asesina a alguien. Entonces son los que agarran y se meten ahí a limpiar, ¿no? Por ejemplo, hay otro, perdón, antes de que vaya eso, me faltó otra clasificación, que son los Keter. Esos son los más destructivos, son los más peligrosos que existen. Y estos, aquí el tema es que hasta el momento no han encontrado cómo contenerlos. No se sabe cómo contenerlos o cómo destruirlos. Entonces, ¿pero son peligrosos? Excesivamente peligrosos. Hay, por ejemplo, el relato de uno que es una entidad, a mí se me antoja como tipo el Kraken, o lo que conocemos en la mitología como el Kraken, ¿no? Y que está contenido por cadenas. Hasta el momento está contenido, pero las cadenas están entrando en un proceso de deterioro y se están rompiendo. No he encontrado, según esto, la fundación, cómo repararlas para que este ser no se libere y haga su desmadre en el mundo. una situación muy interesante. Muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención. Y algo que platicaba con Humberto antes de que tú llegaras a ese respecto. Que de repente suena muy fantasioso, ¿no? Ajá. Sin embargo, dentro de lo fantasioso que pudiera ser, demos del beneficio de la duda, luego sabemos, Humberto, que es algo un tanto medio fantasioso, existe una estructura muy bien hecha. No, sí, ¿no? Sí. Existen términos, existen situaciones, inclusive hay videos, ¿no? Por ahí hay un video de la captura de uno de los SCPs, no se ve así totalmente porque es una grabación tipo militar, ¿no? Con visión nocturna y todo este rollo. Y logran capturarlo, ¿no? Y matan no sé cuántas personas. De hecho, justamente es ese SCP el que les decía, ¿no? Que no, no permite que se le dé la cara. No sé. Mira, es que yo sí entiendo eso. Disculpa la situación. Sí doy el beneficio de la duda. Pero aquí hay dos situaciones que en lo personal como que están como... Sí entiendo que puede tener una estructura y una organización perfectamente definida. Te pongo un ejemplo. Ya sé que me vas a mandar a la chica, pero es un ejemplo. Star Wars. Star Wars es una historia perfectamente definida, perfectamente organizada y perfectamente estructurada y no real. En un instante se le fue de las patas a George Lucas, que es diferente. Pero la pero ¿quién? Sí, pero así, exactamente. O sea, hasta que la se cantidad de 7 sí, todos. Todos los extraterrestres, las razas, la república como está conformada, los planetas, las naves, están organizadas. Es una estructura perfectamente bien hecha y real. Es un ejemplo. Punto número 2. Yo sí entiendo y sí comprendo, pero entonces ¿por qué no se ha sabido de un SCP que ha hecho un despapalle en el mundo? Si lo que yo entiendo de la organización es que los localizan y pumba, y los agarran. Porque pueden ser peligrosos. ¿En qué momento destruyó una ciudad? ¿En qué momento asesinó a 10.000 personas? ¿Me explico? Esos aparecen en Japón, por eso ya ves que sí. Siempre destruyen Tokio. Allá salió Godzilla. Perdóname. Perdón. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿en qué momento se dan cuenta que un SCP es peligroso, o dónde lo ubican, o en qué momento destruyó una parte de la ciudad para saber qué es eso, ¿no? Fíjate que la información que existe, y como tal es la página de esta fundación, es una página tipo Wikipedia. Ok. Hay muchas cosas por ahí, pues, que dice. Hay situaciones un tanto, digamos, cercanas a la realidad. Ajá. ¿No? Por lo cual también no me atrevo a desestimarla al 100%. Claro, claro, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque sería también como desestimar cosas que nos han sucedido. Claro. Cosas que dices, ay, güey, ¿cómo la explicas, no? Claro. ¿Cómo le hagan? No lo sé, no tengo idea, ¿no? Pero es como hoy día, toda la cantidad, déjame irme a otro ejemplo que es más real, ¿no? No tenemos idea de la cantidad de amenazas de bomba, de amenazas de muerte que recibe, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos. Pues el anterior no es lo estúpido que está ahorita. Sí, sí, claro, por ejemplo, güey, que la verdad que sí me merecía respeto, lo que era Obama, un cuate que me agradaba como tal. Pero imagínate la cantidad de amenazas diarias que existen, amenazas de bomba, de asesinato, y sin embargo nunca nos enteramos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo manejan, lo contienen y ven y lo aíslan y lo encuentran y se lo atoran. Bueno, pero ¿no? Mira, en esas situaciones estoy de acuerdo. Ese es algo que es algo más mundano, déjame decirlo. Exactamente. Y a lo que voy con esto, Uriel, es todo lo que está más allá, y todo lo que muchas veces, o lo que dice, ¿no? Que ni siquiera hasta el mismo presidente conoce. Conoce, sí. Mira, entonces, es que en ese aspecto yo estoy de acuerdo. Sin embargo, primero, son cosas como más mundanas, como tú dices. Punto número 2. Te pongo el ejemplo de los ovnis. Se supone que no existen para el gobierno, pero todo el mundo ya los vio. No, hay videos, hay situaciones que ya se hicieron muy grandes con respecto a ese tema. Pero, por ejemplo, tú me dices, es que existe un SCP que tiene el poder de destruir el mundo, pero está en una habitación porque él quiere estar. No lo dudo, pero ¿en qué momento saben que puede destruir el mundo? ¿O cómo? ¿No? También, por ejemplo, hay otro SCP que estuvimos viendo. ¿Te acuerdas uno que es, creo que, de Roca? Una estatua es? De... Ajá, ¿por qué no me veo? O sea, ya estamos llegando a la conclusión de que posiblemente es algo fantasioso o no. A mí me gustaría, como, por ejemplo, conocerse, a ver, darnos más ejemplos de los SCP. Por ejemplo, ese que a mí me llamó la atención, por lo fantasioso que se escucha, ¿no? Que eso es una cosa que si tú la dejas de ver, se mueve y te mata, ¿no? Así es. Entonces, inclusive creo que entran tres a limpiarle, y tienen que avisarse entre ellos cuando parpadean, porque en el parpadeo te puede matar. Yo pregunto, esa cosa, ¿a dónde la agarraron? ¿A cuántos asesinó? ¿Cuánto disturbio hizo para que se diera cuenta que viendo la... Exactamente, ¿cuánto disturbio hizo en dónde para que la organización lo ubicara, encontrara la forma de darle en su maraca y lo agarrara? Ajá. O sea, todo lo demás que tú me dices, sí, yo lo entiendo, pero de alguna manera... Sí, por ejemplo, una bomba, sabes que explota, ¿no? Entonces, si es una amenaza de bomba, pues córrele porque aquí va a explotar, ¿no? Pero en esas situaciones del SCP, yo me pregunto, no es que dudo, ¿no? Si me surgen preguntas, ¿en qué momento se dan cuenta o cómo los buscan o en qué momento hicieron un desastre para saber que es un SCP? En algún momento, o sea, no te dice necesariamente... Esto se encontró aquí, esto se encontró allá. O sea, no existe esa información. No, ya sabes si que el gobierno lo maneja de un modo donde tú puedes decir, a lo mejor lo que pasó en Chernobyl fue causado por uno de esos, ¿no? Y nada más dijeron, no, se nos salió de control. Pues, no saben la realidad, por ejemplo, ¿no? De la situación que está pasando ahorita en Japón, ¿no? El mar se está contaminando, no sé si sabían. No, no, por ejemplo, es el océano, el Pacífico, híjole, perdón, ¿eh? El que está justamente del lado de Japón, está terriblemente contaminado por la radioactividad de los, se me fue el nombre, de los reactores nucleares. Ajá, sí. ¿Sabías eso? Sí. ¿No? Por ejemplo, Humberto no lo sabía. Sí, no. La contaminación tan grande, pero ¿qué está pasando? Que no lo están difundiendo. Se está dando a conocer, en las noticias no se ha dicho absolutamente nada de eso. Eso se está conociendo por las redes sociales. Porque hay alguien más que lo está dando a conocer, ¿no? Y dar a conocer lo que alcanzan a medio saber, lo que alcanzan a cuenta gota. Entonces, como tal, por eso tampoco me atrevo a desestimarlo. Ah, ok. O sea, no me atrevo a decir, no es cierto, ni tampoco si es cierto. Sí, no, por eso sí hay énfasis con lo que dice Luis. Como tú bien dices, no podemos desestimarlo porque realmente no tenemos la capacidad para asegurar si existen o no existen. Así como los ovnis, ¿no? Muchos los han visto, yo también los he visto, pero sin embargo no te puedo asegurar, sí lo vi, si era esto, ¿no? Sí, claro. Si son extraterrestres, o sea, pero sabemos que el fenómeno está ahí. Así es. Pues ya basándonos en eso, pues digo, a ver, danos más ejemplos de qué son esas cosas, ¿no? Ya sin realmente estimar si existe o no existe. Claro. Mira, por ejemplo, hay un SCP, que es un doctor, es un médico, es lo que refiere. Es un humano. Es lo que dice. Ok. Tiene apariencia. Igual es una entidad humanoide, y lo que hace este cuate es inyectarles sustancias, y experimenta con ellos, y les provoca enfermedades, unas ondas muy, muy pinches locas, ¿no? Está contenido, no puedes entrar, está prohibido entrar. Y es una persona, o bueno, lo que pudiera parecer una persona extremadamente amable, tiene conversaciones con la gente, habla con ellos. Hay otros que no hablan con los demás, ¿no? Que, sin embargo, que tienen relaciones entre que hay mecanismos de comunicación. Hay otro SCP, estaba tratando de buscar el que dices, de la estatua de mármol. Ahorita lo busco a ver si lo encuentro. Sin embargo, hay otro, por ejemplo, que la comunicación de este SCP es telepática, ¿no? Y le manifiesta un terrible desprecio. Es un tipo como reptiloide y manifiesta un desprecio increíble por la especie humana. Está contenido en una celda, ¿no? Costó mucho trabajo, lo encontraron en un pantano y empezó a hacer mucho desmadre, matar gente. Lo encontraron, lo contuvieron y lo tienen ya almacenado, digamos. Y existe, por ejemplo, otro SCP que es una computadora. Ajá. Hubo un momento donde dicen que los tienen a los dos en una habitación. En una habitación, sí, exacto. Y y se empiezan a comunicar. La computadora o el equipo empieza a emitir señales. Y la otra mugre empieza a hacer ciertos ruidos. Entonces descubren que se están comunicando entre ellos, ¿no? Por ejemplo. O sea, son cosas ahí un tanto peculiares. Sí. ¿No? Y que a mí por eso me llamó mucho la atención. Me llama la atención por todo lo que dicen, cómo lo expresan y cómo lo manifiestan hacia nuestra vida cotidiana. Claro. Cosas que en realidad, insisto, no me atrevo a dejar de la mano, ¿no? Quienes no, o sea, nosotros simplemente, ¿no? Crecimos viendo los expedientes X, ¿no? Sí. Que ahí manejaban una temática más relacionada o más dirigida hacia los extraterrestres, ¿no? Mira, sin embargo, también se encuentran con anomalías, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio donde se encuentran con vampiros, güey. Ajá, sí, sí. ¿No? O se encuentran con superhumanos. Sí, sí. Mira, es que eso yo no lo dudo por lo siguiente. Estamos hablando de una situación que va fuera de toda normatividad, el terreno. Sin embargo, bueno, lo que tú nos dices, yo sí lo he escuchado en el universo de los cómics. Ajá. Esa cosa de mármol que se mueve cuando tú la dejas de ver, es como el niño invisible, que se puede hacer invisible cuando nadie lo ve. Y lo peor del caso es que es cierto. O sea, el poder de ese personaje es que cuando nadie lo está viendo, se puede hacer invisible. Entonces, este reptil pues me suena a lagarto del hombre araña, que en un momento también tuvo poderes telepáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no me extrañaría nada que el gobierno estuviera experimentando hacer ese tipo de seres, ¿no? De hecho, es lo que dicen. ¿No? O sea, no me extrañaría. De hecho, es lo que dicen justamente, ¿no? Que hay dentro de las otras organizaciones o los grupos de interés, hay quienes estuvieron anteriormente en la fundación, se separaron y al separarse se llevaron algunos SCPs y están creando nuevos. Por ejemplo, hay uno que está, según esto, es un área que está en Yellowstone, en el parque de Estados Unidos, donde es un área en la cual está creada. Nadie sabe cómo, nadie sabe para qué fue o quién la creó, pero es un área que está diseñada para el caso de que haya un desastre. Ajá, sí, sí. En esta área puedes crear en 5 días toda una población completa de 10,000 personas. Sí, sí, ya me acuerdo cuál es. Y o sea, de la nada, y tú puedes decir hasta qué punto o grado de maduración en cuanto a años, digamos, quieres que tengan, ¿no? Si quieres que sean adultos, si quieres que sean niños, o adolescentes, sí. Se puede diseñar. Cuenta con con fuente de energía, sí. Con alimento, o sea, absolutamente todo para repoblar la Tierra. Sí, inclusive cuando llegas te da la bienvenida, ¿no? ¿El área? Sí, sí, o sea, cuando entras a esa área te dan la bienvenida. Inclusive yo escuché una grabación. Ese es otro. Ah, ese es otro. Ese es otro. Oh, okay. El que tú dices es algo que se encontró, si no me equivoco, en Inglaterra. En Inglaterra, ajá. En Inglaterra, sí, sí. Y ese, para entrar a ese, Perdóname. Puedes entrar por las alcantarillas. Perdón, creo que es en Francia. No, es Inglaterra. Sí, es Inglaterra. Sí. Ah, fíjate. Y te hasta te da la bienvenida. Así y todo es. Eso, ¿no? Así es. Ese es en Inglaterra. Fíjate que esto lo siento, perdón por lo que voy a decir, discúlpenme los dos, pero esto lo siento como una serie de televisión. Por ejemplo, he estado viendo mucho Flash. Y se encuentran con un metahumano y tienen que investigar cómo detenerlo, ¿no? Y en base a los científicos que Flash conoce y todo ese tipo de cosas, lo contienen y lo encierran en una habitación especial para él, ¿no? Eso se me hace como, hago la similitud, pues, ¿no? De eso. Está cañón, ¿no? Existe, sí. Sí, sin embargo, o sea, sí es cierto, ¿no? Por eso te digo, es una página abierta y a mí se me hacía muy simpático, ¿no? De repente decías, prohibido el acceso, ¿no? Si no tienes el nivel requerido, ¿no? Y es un pinche vínculo y le das clic y ya te despliega la información, ¿no? O sea, hay cosas ahí... Como que no cuadran mucho, ¿no? No que no cuadren, ¿no? Sino, como dices tú, como rara, ¿no? Le desjalan. Sí, o sea, ese no, ¿no? O sea, era para que me hubiera caído la voladora. Sí, exactamente. En el momento de darle o simplemente clic, no puedes entrar. O que me mandara a otra liga... Ajá. ¿No? Cosas por el estilo. No pudieras entrar. Simplemente pues usted despliega la información más abajo. Hay información que viene censurada, ¿no? Por ejemplo, que te dice la ubicación o de qué tamaño es. Sí. Mira, por ejemplo, déjame leerte este. Es el SCP, el 076. Por ejemplo, dice... que este SCP consiste de dos componentes, un cubo de piedra, el 076-1, y una entidad humanoide contenida adentro. Entonces, de esta, lo que sucede es que la unidad esta unidad de humanoide se puede regenerar. ¿No? O sea, lo matan, le dan la torre a la gente, ¿no? Y es posible matarlo, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo, cuando lo matan, la esencia o el ser este humanoide se mete de nuevo en el otro objeto, el que lo contiene, ¿no? Y se sella por completo y lo empieza a regenerar. Sí, sí, sí. Está como raro. Sí, no, como que... Bien, nos platicamos antes de empezar el programa de uno que es un pastel. Ese se me hizo bastante jalado, tío. Por sí, ejemplo, por lo que te digo. No, o sea, pero ¿qué sucede? Todos los días... O sea, ¿qué sucede? Con el hambre en el mundo. Es que es lo que iba yo a decir. Ok, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué no se lo llevan a un lugar donde necesiten comida? Porque vas a quedar con las manos picadas, ¿no? Eso no importa. No, mueras picadas, pero sin hambre. El hada de los dientes se va a ver feliz ahí. Sí, y además ellos se van a volver millonarios por el hada de los dientes y el ratón pez. Se han visto algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, SSP. Y se supone que se duplica o se replica a sí mismo de manera automática y exponencial, ¿no? O sea, si no se lo comen, sería capaz de... O sea, se lo tienen que comer. Se lo tienen que comer. Se lo tiene que comer y el otro día aparece otro. Y si no se lo comen, son dos, son cuatro. Dos, y después son ocho, cuatro, y luego 16, así. Pero según esto, después de que se empieza a duplicar, disminuye el tiempo en el que se duplican o se replican los demás. Ajá, sí, sí. Las instancias, o sea, si te armas un día, a la hora de hacerse cuatro y es mediodía. Así es. Y si a las ocho son 10 horas. 10 horas y así, así. Es que era lo que iba yo a preguntar, bueno, ¿por qué no se lo llevan a África? A ver, ahí, que se duplique chorro mil veces y se acaba el hambre. O sea, en buena onda, ¿no? No, no, estoy pensando. Sí, ya tenía todos los africanos diabéticos y panzones y todo. A ver, güey, no sé, güey, yo no trabajo ahí. Pues deberías. Estoy explicando. Ah, perdóname. Pues deberías. Ese me hizo como muy curioso, ¿no? Dije, se me hizo muy extraño a mí ese, ¿no? Si la verdad. ¿Qué es o qué? Pero hay otros que sí están muy, muy peculiares, ¿no? El doctor que les decía... Sí, hay unos que están muy apegados a la situación terrenal, estoy de acuerdo. No, lo de la estatua esta... O sea, son cosas... Sí, de repente les es muy jalado de los pelos, pero que dices, ay, güey, ¿y si sí? No, si está cañón. ¿Cuántas grabaciones, por ejemplo, no hemos llegado a ver, no? ¿No se acuerdan de una grabación en una cárcel? Donde está una cámara y se ve así como si hubiera un viento impresionante y medio al fondo se alcanzan a ver sombras que brincan de un lado a otro. Sí, sí, sí, me acuerdo. ¿No? Dices, ay, güey, ¿no? El juego. Sí, sí, está eso. O sea, cosas por el estilo. Cosas que a lo mejor por el ojo humano no son perceptibles, ¿no? Y la neta es que sí, o sea, y sí, o sea, coincido en cosas con ustedes. Se me hace extraño, se me hace raro que esté tan abierto. Sin embargo, lo que hemos dicho siempre, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de ocultar algo a la vista de todo el mundo? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué es lo que va a decir la mayoría de la gente? Ay, no mames, güey. ¿Cómo vas a pasar a creer que te van a estar diciendo qué es? Sí, sí es cierto. Sí, sí, sí, sí, entiendo. ¿No? O sea, algo que platicamos en algún momento, de la misma manera en el programa de Nahuales, ¿no? Con Rodolfo. Con Rodo. Que justamente es lo que hacen, ¿no? Propician que se tome a mofa, a burla, a desmadre, para justamente que para que lo desestime y se quede ahí olvidado. Claro, claro. Que nadie lo pele, que nadie crea que en realidad sí es cierto. Había otro que es una habitación, ¿no? Ah, esa que era una habitación, ¿no? En donde se metieron con unos científicos. Desaparecen. Y desaparecen, ¿no? Así es. Esa es una puerta. En realidad es una puerta. Y la puerta te lleva a otro SCP, que es justamente esa habitación. En esa habitación, o sea, hacen anotaciones, hacen el estudio, el análisis, la investigación y todo. Y en el momento en que llegan a salir, olvidan todo, no se acuerdan de nada. Inclusive llegan hasta olvidar la existencia del SCP. Si entras y sales y no te acuerdas nada de lo que hiciste ahí dentro. Y las notas y eso. Te olvidan. O sea, se olvidan por completo el Algunos se ven muy fantasiosos. Sí, ¿no? Es lo que te digo también. O sea, sí entiendo el nivel de fantasía. No lo desestimo tanto como dices, porque al final de cuentas son cosas que conoces. En algún momento alguien me preguntó, me hizo una pregunta muy interesante. Estábamos platicando acerca de los cómics y de los superhéroes y eso. Y me hizo una pregunta. Dice, ¿tú crees que en algún momento el gobierno empiece a tratar de experimentar para ser un tipo hombre araña, por ejemplo? Ajá, yo le contesté así. Dije, bueno, ¿y cómo sabes que a lo mejor sí están investigando eso, no? Entonces, no se me hace tan pirado realmente. Pero sí hay cosas que dices, ay, es un pastel que se duplica. Pues como que, ¿qué? Sí. ¿No? O sea, eso, ¿no? O por ejemplo, esta estatua de mármol, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor porque no alcanzo a entender cómo funciona, por eso digo, oye, esto se ve bastante pirado, ¿no? Esa es la onda. Y a mí lo que se me hace muy, muy curioso, no de todos los videos que pululan en internet de los SCP, es que la mayoría de los youtubers, por ejemplo, no mencionan esos, ¿no? Mencionan el sensacionalista, ¿no? El que le va a dar en la madre al mundo entero, sí, sí, sí. Si no se le ofrendan cosas y no se van a otros más elementales, sí, ¿no? Como más inverosímiles de creer o entender el peligro. Por ejemplo, ese cuando leí el del pastel, yo dije, la madre, pues igual y después de que se lo comen, pues mutan o se mueren o... ¿Pero? O sea, no. No dice absolutamente nada, nada más de que de que haya algún peligro. Y mínimo está sabroso. Ah, es de chocolate, es cierto. Es que está amargo, güey. Nada más se ve. Todavía te que Sí, hay unos que es lo. Por eso a mí me saqué de esa situación. Porque yo digo, bueno, ok, se oye muy a serie de televisión de la DC, de la de Marvel, ¿no? Pero yo digo, ¿en qué momento? Así es lo que te preguntaba, ¿no? ya nos dio una respuesta Humberto, ¿no? A lo mejor el terremoto del 85 fue causado por un SCP, ¿no? Y no te lo dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? El tsunami famoso. Sí, algún cuando... evento así choncho que dice, pues fue causas naturales, pero ya lo hizo este monstruo, ¿no? Sí, exactamente. Que Gojira sí existe. Gojira. Por ejemplo, las pruebas nucleares que estuvieron haciendo Corea. Sí, exactamente. En el mar. ¿Cómo sabes si no a lo mejor le estaban dando en la madre algún SCP? Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces ya nos dio, por ejemplo, ya nos dio una situación. Pero yo digo, bueno, pues ¿en qué momento? ¿Qué diablos, no? Porque también muchas veces nos encontramos con eventos nosotros mismos en la calle que no sabes ni qué rollo, ¿no? Como el tipo que viste ya no está, ¿no? Como, ay, es que aquí había hecho, estoy seguro que aquí había un árbol. Y ya no está, ¿no? O sea, te encuentras con ese tipo de eventos. Entonces, no lo descarto completamente, pero sí también se me hace muy acá, ¿no? Ajá, como que algo... Como que algo ahí... Como que, ok, a lo mejor sí existe, pero le aumentan de su cosecha, ¿no? Para generar publicidad, audiencia... O algo así, ¿no? A lo mejor la estatua está de mármol, a lo mejor se le cayó a alguien encima... Y ya inventaron que se mueve porque el cuate tenía sueño, ¿no? La neta. No es demasiado básico, pero... No, o sea, sí, exacto. Es que luego, ¿y ahora? ¿Dónde sale, no? Sí. Y ahora déjame decirte algo. ¿No? Inclusive ya se creó un juego. Un juego de video. ¿De los SCP? Fíjate. ¿No? Entonces... Y es que hay varias, digo, respetables, pero... Hay varias series que de anime, por ejemplo, los japoneses, sí, que normalmente son japoneses para hacer series, también pirados. Sí, sí. ¿Te acuerdas de la de Death Note? Esa sí. Es una, ¿no? La serie ya la película. De sí, es la de Action. Sí, está chido. Me acuerdo de una, no me acuerdo cómo se llama, una chavita que teníamos como tentáculos, que eran invisibles. Ah, sí. Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, ahorita te digo cómo se llama. Bueno, pero haz de cuenta que tú la niña la ves, y es una niña así, ay, bonita y todo, así va caminando hacia ti. Sí. Y de repente hay gente así alrededor que de repente le cortan la cabeza, o agarran, salen volando y se parten en pedazos. Sí, sí, sí. Y todo así como que, chale, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Y piensan que, pues, que es la niña que tiene unos poderes psíquicos, algo así, ¿no? Pero ya cuando la ven por medio de unas cámaras especiales, todo eso, la niña tiene como unos tentáculos, que son sí, como espectros, que son invisibles para gente normal. Y con esos tentáculos tiene mucha fuerza y empieza a atacar a las personas que están atrás. ¿Y así nomás de puras yemas los mata? ¿Sí? Ajá. ¿Ya nomás puro? Sí. Entonces, ahorita que estabas mencionando varios de los SCP, sí, se me figura mucho ese tipo de fumadeces finalmente que se echan los japoneses en sus animes. Sí, exactamente, ¿no? Pero sin embargo, también me entra la duda que dije, bueno, no estará basado en algo real esa caricatura. Exactamente. Es que no sabemos, ¿no? Es como el mensaje del inicio. Así es. O sea, hoy día, algo tan simple, ¿no? No conocemos ni siquiera la inmensidad de nuestro planeta, ¿no? ¿Cuánta parte del planeta, de la Tierra firme, sigue sin explorar? Sí, ahora, imagínate yéndonos al mar. Está más explorado el espacio. El espacio que el mar. Sí, no, también fíjate, también hay otro anime que me remonta mucho a lo que está diciendo de los SCP. Se llama El Misterioso Castillo Vagabundo. Ah, buenísima. Es una película increíblemente buena, pero que todo, ahorita refiriendo, todo contiene situaciones. Es un castillo en donde entras y puedes tú escoger a dónde sales. Uh-huh. Ajá. El cuate este es un brujo muy poderoso, que le salen alas. El espantapájaros. El espantapájaros que está vivo, ¿no? O sea, como muchas situaciones. El cuate este que es un brujo tiene una situación en la que no quiere verse como tal. Uh-huh. Y se pone de otra manera, embrujan a la chava haciéndola pensar que es una viejita, una anciana. Así o es. Sea, como que todo está como ahí mezclado, ¿no? Está muy buena la película, sí, por cierto. Buenísima. Entonces también estoy de acuerdo con lo que dice Humberto, ¿no? ¿Qué tanto puede estar basado? ¿Villasagua? ¿No? Villasagua, ajá. ¿qué tanto puede estar basado en alguna situación así? Por eso te digo, no lo descarto, porque finalmente en las historias de ficción vemos todo eso, ¿no? Y ahora hay cosas hasta más piradas todavía, ¿no? Cosas más diferentes. Ahora fíjate, por ejemplo, ¿sabías tú que hay una teoría de los conspiranoicos donde dicen que en Irak la realidad de las cosas, de la guerra, el desmadre que hay en el Medio Oriente, no es por el petróleo? Entonces, por, en realidad son los que andan los Stargates, hay puertas dimensionales hacia otros universos. O sea, la serie que llegamos a ver en algún momento, Stargate, malísima. No, la película. Chida. Ah, la película estaba muy buena. El concepto estaba... La serie estaba muy buena, a mí sí me gustó mucho. La película es un asco, no la veo. Pero, por ejemplo, la serie más o menos. Es lo que dicen, que en realidad la guerra, el desmadre, la ocupación gringa, es por el control de los Stargates que hay en Irak. Hace cierto sentido por el tema de los sumerios, ¿no? Que son de las primeras culturas o de las más avanzadas que existieron, ¿no? Y que hoy día es en lo que se está basando, por ejemplo, el tema de los Anunnakis. Ajá, sí. Entonces, extraterrestres que inclusive cuestionan, ¿no?, la verdadera divinidad, ¿no?, de Dios, de Jesús, de los demonios, todo ese desmadre, y que en realidad son entidades de otra dimensión, multidimensionales o lo que sea, que son las que están realizando de cierta manera o encaminando la suerte de nosotros, ¿no? Está como raro, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen o para qué nos quieren? Justamente para investigar y experimentar con nosotros cómo generar otro tipo de razas. ¿A poco? Para los fines que necesitan. Se supone, déjenme desviarme un poquito del tema de los seres. Se supone, por ejemplo, que dentro de los Anunnakis había dos personas, no me acuerdo cómo se llamaban, no se llamaba Henley y otro, no sé para la madre cómo. Pero uno de ellos era era un hijo de la tiznada, ¿no? Entonces llegaron aquí y empezaron a explotar todo lo que había en el planeta, ¿no? Sí. Entonces ponen a chambear a la gente que traen, a sus obreros de su propio planeta, y los ponen a trabajar. Entonces empiezan a revelar. Dicen, oye, pues ya párale, güey, pues es una chinga espantosa. Pues nosotros no, o sea, no vamos a estar haciendo todo esto. Toman a las entidades del planeta y se lo encargan a otro cuate, al médico o al científico maestro, ¿no?, por llamarlo de una manera, tengo un chiste, no me acuerdo quién de los dos es. Y él toma a la gente, ¿no?, y empieza a experimentar con ellos y empieza a generar otro tipo, empieza a utilizar células, material genético, todo este desmadre. De nosotros. Así es. Hasta que llega un momento en que él utiliza su propio ADN. Ahí es como nacen, por ejemplo, los draconianos, los reptilianos, ¿no? Entonces, todo eso está muy vinculado, por ejemplo, con cuestiones religiosas. ¿Cómo son? ¿Qué tienen cuernos? ¿Qué tienen alas? Y dices, ay, cabrón, pues esto como que se me asemeja a los demonios, ¿no? Ajá, sí, claro. Y todas las semejanzas. Y hasta que llega un momento en que este cuate, creo que es Henry, mezcla su ADN con nosotros y con eso nos da la capacidad de reproducirnos. ¿Entre nosotros? Así es. Ya sin necesidad de que seamos seres de laboratorio. Ajá, sí. Y sí, lo que hace, en el momento en que somos capaces de reproducirnos, y nos da cierto raciocinio, es cuando salimos del laboratorio de ellos. Ajá, sí, sí. ¿A qué te recuerda eso en la religión? Al arca de Noé. Al Génesis. Sí, sí, sí, sí. Al Génesis, cuando la serpiente les dice a Adán y Eva que coman del árbol del conocimiento, en ese momento lo que sucede con ellos en realidad es que tienen nociones, saben y conocen lo que pueden hacer, que pueden reproducirse por sí mismos y son expulsados del bebé. Sí, sí, sí. En realidad no son expulsados, según esto, es de los laboratorios, sí, sí, donde sí nos tenían sometidos. Ajá. Y en realidad la serpiente, el demonio al que todo el mundo sataniza, sí, en realidad es nuestro liberador. Sí, sí, sí. Son unas historias bien interesantes, porque cómo te manipulan y te voltean toda la historia. Y en realidad, Dios o nuestro Dios, o el que sí nos cuida, el que sí nos hace el paro, ajá, según esto, es el mismísimo Satanás. Sí, sí, sí, sí. Y el que nos quiere chingar y nos quiere dar en toda la torre, sí, es al que nosotros identificamos como Dios. Algo totalmente opuesto, tergiversado y opuesto. Pues es que sí está medio manchado, ¿no? Como dices, ya ha pasado tanto tiempo en la historia de la humanidad que, como dices, o sea, no sabemos realmente lo que vieron antes nuestros antepasados. Sí. Ya ves que en la India se habla mucho de dioses que volaban, tenían varias manos, tenían diferente la cabeza. Lo que decía al inicio. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Que a lo mejor ellos, pues sí llegaron a ver extraterrestres volando en naves espaciales y de ahí salió las famosas historias de las alfombras voladoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque entonces ellos no comprendían eso, entonces lo tenían que relacionar contra algo que ellos conocieran. Pues sí. ¿Qué es eso? Pues es como un cuadradote, grandote, pues como una alfombra, ¿no? Uh-huh. Es una alfombra que vuela. Entonces, ahora lo que pienso, trayéndolo más cerca y juntándolo con lo que dices, insisto, ¿no? Yo creo que sí puede haber algo de verdad. No todos, yo creo que hay algunos que están inventados, porque esta página es de colaboración. Claro, ajá. Te puedes suscribir, tienes sus reglas, ahora ya dejando atrás, dejando un poquito de lado la parte sobrenatural y yéndonos más a la parte mundana, te puedes hacer miembro de la página, puedes hacer colaboraciones, tienen sus reglas, ¿no? Como cualquier wiki que existe. Y cierta normatividad. ¿No? Sí, sí, claro. Entonces, no sabemos la neta, güey, si a lo mejor dentro de esas colaboraciones, a lo mejor hay un cabrón que sabe de la verdad, la está ahí liberando. Puede ser. Disfrazada. De uno cualquiera, ¿no? Y hay otros que se están fumando ahí sí una historia, ¿no? Como la de los pinches pasteles. Que sí, la neta sí se me hizo bien pirada, por eso quise comentarla. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, dije, a ver, o sea. ¿Y aquí qué es lo peligroso, no? Es que no manches, güey, la tierra se va a ahogar en pasteles. Diabéticos, ¿no? todos los O sea, sí, la neta, ¿no? Eso sí se me hizo muy pirado. Sí, la neta. Pero hay otro, güey, que lees la historia y dices, ay, güey. Toma razonada, ¿no? Sí, está mezclado. Así es. A lo mejor está muy bien hecha, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, ahorita que dice está muy bien razonada. Alguien me dijo en algún momento, merece todo mi respeto al señor J.J. Benítez, ¿no? Sus libros de Caballo de Troya están muy bien cimentados, muy bien cuadrados. Sí. Hasta ahí lo voy a dejar. Sin embargo, alguien me decía en un momento, dice, no, ese cabrón es un güey que tiene un conocimiento muy bueno de la religión. Muy bueno, y lo que está haciendo el cabrón es cuadrar las situaciones con otro tipo de eventos. Para que empaten. Para que empaten, güey. No lo sé, la neta no lo sé, ¿no? A la misma sí. A lo mejor creadores desde cero, ¿no? Yo recuerdo, sí, por ejemplo, a Lovecraft. Sí. A Philip Lovecraft, ¿cuántos monstruos, cuántos demonios no inventó? Que hasta la fecha, otros escritores, Stephen King, han estado utilizando su cosmología, por ejemplo, para crear otros mira, monstruos, exactamente, ¿no? Es que por eso no se me hace tan pirado, porque yo siempre lo he dicho, inclusive no sé si aquí Cthulhu es uno de esos, sí. Pero, por ejemplo, la situación, lo hemos comentado varias veces, la situación de ciencia ficción ha sido la base de muchísimas cosas. ¿no? De muchísimas, muchísimas cosas. Entonces no se me hace tan pirado, pero sí hay unas cosas. Ahí está, dices, güey, o sea, ahí está el buen culo verde, güey. Sí, pues sin irnos tan lejos, o sea, sin irnos a una situación de cómics, el señor Julio Verne escribió de la Tierra a la Luna, ¿cuántos siglos antes de que se lograra? Creo que por lo menos uno. Un siglo antes de que se lograra. Ya vemos, Isaac Asimov. Isaac Asimov, ¿cuántas cosas no escribió de ciencia ficción y que ya están pasando? También tiene razón Uriel. De que muchos de los creadores de esas nuevas tecnologías, como el cerebro positrónico, las leyes de la robótica, todo esto, o sea, realmente se están basando en sus libros para hacerlo. No es que Asimov haya sido un adivino. No. O sea, simplemente creó una semilla y esa semilla empezó a crecer hasta que entonces se está convirtiendo en una realidad. Fíjate, eso yo ya se lo había preguntado a Humberto. ¿Cuál fue el primer personaje que tuvo una PC en su casa? Personaje ficticio. ¿Ficticio? Ficticio. ¿No? Batman, en 1940, cuando todavía no había computadoras, tenía un aparato en la Baticueva que le ayudaba a resolver los misterios, ¿no? Claro, que sacaba un batiticket. Entonces, un batiticket, si bien, el que traza, ¿no? En base a eso, ahora ya tienes una PC en tu casa, ¿no? O sea, no lo descarto completamente, pero como tú dices, el pastel que traes, ¿no? Se lo voy a aventar a quién o qué onda, ¿no? O sea, realmente. La guerra de los pasteles. Es una causante. Es una cosa, güey. Está bien. Oigan, pues esto está interesante, la verdad. La neta, sí. Para los que nos quieran mandar sus SCP que hayan encontrado, a dónde nos pueden enviar su información. Radioscalofrio1@gmail.com. Y los que hayan fotografiado, a dónde nos pueden poner. Pueden ayudarnos publicando en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/rescalofrio. Y yo la verdad quiero hacer un llamado a la Fundación SCP para que se lleven a estos dos, porque son un peligro para la humanidad. Son un peligro para la humanidad mundana que tenemos en el mundo. Bueno, ¿qué más? ¿Algún saludo que quieras enviar? ¿No le vas a mandar saludos a tu esposa? Después de todas las cosas que ha dicho en los dos últimos programas de ella, ¿no le vas a mandar un saludo? Sí, tú, no te hagas. Sí, tú. Sigo negado. Hijo, ¿tú? No, yo tampoco. Tú no, me imagino que le van a mandar dos saludos a su esposa. Sí, no manches. Bronca. Es sospechoso. Sí, no. Se va a meter en broncas. Muy bien. Yo sí quiero llamar, mandarle saludos y agradecerles a la gente que nos sigue. Que nos favorecen con su like. También que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que compartan esta aventura, ¿no? Este programa. ¿Qué hacemos a fin de cuentas para ustedes, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta mucho, es algo que nos divierte, que nos entretiene, ¿no? Como tal. Pero a fin de cuentas no es un producto que hacemos por y para ustedes. Así es. ¿No? Y pues ayúdenos con esa parte, ¿no? Compártanos sus historias, mándenos si tienen algunos relatos. Estamos pensando en hacer una nueva sección. Así es. Para leer todos los relatos de ustedes. No, que al final de cuentas sí serán tratados con todo el respeto y la confidencialidad que ustedes requieran, ¿no? O sea, no ponemos un ejemplo, si alguien quiere venir al programa, que ya lo hemos hecho la invitación a todos, en algún momento no quieren aparecer, ¿no? Como lo hicimos con Hernán, nunca apareció a cuadro, pero es él. Y de hecho fue solicitud de él, ¿no? Sí, él dijo, no, es que es parte de mi personaje y quiero que se respete. Adelante. Y buscamos la forma para que estuviera aquí con nosotros y estuviera contando sus anécdotas. Entonces, si alguno de ustedes, que seguramente es un trabajador del Seguro Social, un trabajador del metro, un taxista, un trailero, uno de la SCP, que quiera estar aquí con nosotros platicando y que de alguna manera no quiere que se divulgue su identidad, pues adelante, será también tratado con el mismo respeto que tratamos a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por ser nuestros seguidores, más míos que de mí. Gracias. No hay nada le gusta. Perfecto, Miguel. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Cuídense harto. Hartísimo. Hartísimo. Yes.